Llegó el momento, llegó el color. Prepárate, alista tus audífonos, enciende tu radio. Nos tomamos un espacio de tu día sin la debida autorización. Porque lo púrpura lo cambia todo. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura. Compartir un programa más con ustedes y empezamos con nuestro programa Radio Púrpura. Qué gusto acompañarlos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Soy Marisa Cuásker y es un gusto estar con ustedes a través de la frecuencia 100.9 Cultura FM. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, nuestra página de Radio Púrpura y en Twitter @radiopúrpura_s. El programa de hoy gira en torno a la violencia que viven niños y niñas adolescentes. Y para hablar de ello estaremos acompañadas por unas invitadas especiales en nuestro segmento La Tertulia, en Cultura FM. Pero antes de hablar sobre lo mencionado, ¿qué les parece si escuchamos una canción que fue lanzada en el 2018 por la Policía Nacional para una campaña que era para promover y evitar la violencia que viven los niños? Esta canción se llama Yo vivo sin violencia infantil y esperamos que la disfruten. Bienvenidos y bienvenidas. Son lo mejor de este mundo y yo no puedo imaginarme que alguien pueda lastimarles ese corazón chiquito y yo. Quiero cantar a los grandes para que nunca se atrevan a violentar y robarse la inocencia que ellos llevan, no. Son angelitos de la tierra que en la vida la celebran con alboroto y peleas y al rato ya están de buenas. Ay, mi Dios, como quisiera que no existan miserables que condenen a los niños a la tristeza por tocarles. Por eso cuida a los niños, siempre a tu lado, que son el mejor regalo que Dios nos ha dado. Cuida a los niños, siempre a tu lado, que son el mejor regalo que Dios nos ha dado. Y peleas y al rato ya están de buenas. Ay, mi Dios, como quisiera que no existan miserables que condenen a los niños a la tristeza por tocarles. Por eso cuida a los niños, siempre a tu lado, que son el mejor regalo que Dios nos ha dado. Cuida a los niños, siempre a tu lado, son el mejor regalo que Dios nos ha dado. Cuida a los niños, siempre a tu lado, que son el mejor regalo que Dios nos ha dado. Amigos y amigas, como lo mencionamos al inicio, hoy hablaremos sobre la violencia en niños, niñas y adolescentes. No se olviden, amigos, que estamos activos en redes sociales con el hashtag No Más Violencia Infantil. En muchas ocasiones, al hablar de castigos en niños y adolescentes, se ha normalizado el que se lo haga mediante golpes y agresiones físicas. Se ha llegado a aceptar que los padres castiguen por el bien de sus hijos, sin embargo, están dejando de lado que los niños y niñas y adolescentes no deben sufrir ningún tipo de agresión física ni psicológica. Según las cifras del Observatorio Social del Ecuador, 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes sufren maltrato extremo violento por parte de sus progenitores. Además, según datos de la encuesta de la situación de niñez y adolescencia, realizada por UNICEF y el Observatorio Social del Ecuador en 2019, muestran que en Ecuador el 47% de padres aún golpean a sus hijos para disciplinarlos. Esta información fue obtenida del diario digital Primicias. Algunos niños y niñas y adolescentes viven a diario situaciones de violencia, y no únicamente hablamos de los hogares, sino también en ambientes en los que pasan mayor parte de su tiempo, como en las escuelas. Según datos del UNICEF, casi el 60% de los niños en Ecuador han sufrido violencia en las escuelas, lo que significa que 3 de cada 5 niños han vivido insultos, amenazas, robos e incluso golpes. Con este contexto, amigos y amigas, damos paso a nuestro segmento La Tertulia. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia, somos lo que quieres oír. En esta mañana tenemos el gusto de conversar con Gabriela Navas Paredes, comunicadora social que actualmente tiene el cargo de asesora nacional de comunicación y marca de Aldeas Infantiles SOS Ecuador. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? También estaremos acompañados por Cristina Torres Villacrés, abogada experta en violencia de género y niñez, socia fundadora de CEPRODEG y miembro activo de Coalición contra el Abuso Sexual a la Niñez en Ecuador. ¿Qué te parece, Gabriela, si nos cuentas un poco sobre la labor que realiza Aldeas Infantiles por velar en el bienestar de los niños y que no sufran de violencia? Bueno, buenos días con todos. En primer lugar, agradecer el espacio. Para nosotros, como Organización de Desarrollo Social que trabaja por la defensa de los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, pero no en cualquier familia, sino en una familia libre de violencia, es un gusto aprovechar estos espacios para conversar con la ciudadanía sobre la importancia de cuidar bien y de respetar el derecho de los niños, niñas y adolescentes, en este caso de los hijos. Nosotros somos una organización que defiende el derecho a vivir en familia. Anteriormente éramos conocida como una organización de acogimiento, donde los niños, niñas y adolescentes que perdieron el cuidado familiar llegaban a nuestra organización. Hoy por hoy trabajamos en un tema preventivo. Nuestro principal foco de atención es trabajar en comunidades, trabajar con familias que de una u otra manera sufren casos de violencia para evitar la separación del niño con la familia. Listo. En su página web observé que tenían una campaña o que ocupan el hashtag Hagamos Algo, que se enfoca en evitar lo de la violencia en niños y niñas. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, Hagamos Algo es una campaña que nosotros como organización la movilizamos en los meses de octubre, noviembre y diciembre por las fechas navideñas, con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre las problemáticas que viven los niños para llegar a la separación familiar. Su principal objetivo es movilizar, es de que todos tomemos conciencia que podemos hacer algo para que los niños ejerzan sus derechos y su principal derecho, que es a vivir en familia. Hoy por hoy estamos con una campaña que se llama Derecho a Familia sin Violencia. El objetivo es concientizar la importancia de vivir en familia, la importancia de mantener una crianza positiva con nuestros hijos, la importancia de solventar todas las problemáticas sociales que giran en torno a la separación familiar. ¿Ustedes se enfocan exclusivamente en la violencia que viven los niños en las familias? Sí, nuestro principal foco es los niños, niñas y adolescentes que sufren violencia familiar. ¿Cómo les ayudan ellos? ¿Ellos tienen que acudir a ustedes pidiendo ayuda? ¿Ustedes hacen una investigación previa para saber si estos están sufriendo violencia? Bueno, tenemos diversos ejes de acción. Uno principal es que nosotros realizamos estudios vinculados con los GATS, estudios de factibilidad, donde determinamos cuáles son las localidades o los lugares con mayores índices de violencia. Ahí nosotros enfocamos nuestro trabajo en comunidad. Trabajamos todo lo que es fortalecimiento de líderes comunitarios, trabajamos talleres para fortalecer todo lo que es el vivir en comunidad, en armonía. Esa es una parte de nuestro trabajo. En el otro sentido, respecto a la pregunta que tú me realizas, en realidad nosotros somos una organización en ese sentido que presta servicio. A nosotros, luego de la ruta normal de denuncia, donde una persona se entera que un niño ha sufrido vulneración, llama al 911, denuncia, existe una ruta, ellos hacen un contacto con la DINAPEN, se hace todo lo que es la mesa de canalización de casos y el niño es derivado a una casa de acogida. En este caso puede ser Aldeas Infantiles. Después de cuánto tiempo de que están en Aldeas Infantiles, en la casa de acogida, los niños podrían regresar con su familia o en este caso, si ven que la familia no va a ser un bien para ellos, se les da en adopción. Bueno, lo ideal es que el niño retorne a su familia lo más pronto posible. Nosotros como organización nos damos un máximo de 2 años para que el niño esté en la organización, pero lo ideal es que nosotros trabajamos inmediatamente en un proceso de reinserción, que el niño se quede poco tiempo en la organización, trabajamos con la familia, desarrollamos en ellas capacidades de cuidado, en los niños también trabajamos todo lo que es un tema de resiliencia y luego fortalecemos el vínculo. Cuando la familia está preparada, si no es la familia nuclear, entiéndase como familia nuclear, padre, madre, trabajamos con la familia ampliada, con un tío, con la abuelita, para que el niño retorne inmediatamente a su familia. En el caso de que no suceda esto, existe ya el proceso de adopción, que en realidad no lo maneja la organización, sino lo maneja el MIES como un ente regulador del Estado. Listo. ¿Cuáles crees que son las falencias que tiene la justicia con respecto a la violencia en niños, niñas y adolescentes que se ha encontrado en el transcurso de su labor profesional? Creo que falencias ha habido muchas en el largo del tiempo. Se han ido trabajando en cubrir todos esos pequeños detalles que a la larga no velan por el interés superior del niño. Pero hoy por hoy estamos a un camino, o la justicia está a un camino de tener análisis personalizados de casos. Porque en esta situación lo que un niño debe... Cuando un niño atraviesa esta situación, debe ser analizado su caso individualmente. Tú no puedes poner a los niños que han sido sujetos de violación física acá y con ellos vamos a tomar cierta decisión. A los que han sido sujetos de abuso sexual, esto, y no, sino que se debe tener un análisis personalizado de la situación del niño caso por caso. ¿Cuál es su contexto? ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a que exista esta vulneración en sus derechos? ¿Es lo más propicio que lo separemos inmediatamente, que vaya a la casa de acogida, que lo ponga, que se le ubique en una casa con una familia cercana? Entonces yo creo que el camino al que debe llegar la justicia es ese, al analizar caso por caso la situación de los niños. Cada uno de los niños. Bueno, también hablamos de violencia no solo física que reciben por parte de los padres, sino en muchos casos de violencia sexual que es por familiares incluso que viven con los niños. En ese caso, ¿cómo podrían ayudar a superar esta situación o evitar que suceda? ¿Como organización? Bueno, creo que hay algo muy importante que tú dijiste al principio, y es que la violencia es naturalizada y está normalizada. Creo que ese es el principal objetivo que nosotros tenemos como organización al trabajar en un tema preventivo. Que la gente tome conciencia de que la violencia no está en tu diario vivir, no es normal que tú grites a tu hijo todos los días como un símbolo de crianza. O sea, yo le grito para que le entienda, o yo le doy el correazo, porque si tú da un correazo a tiempo, forma un hombre de bien. Entonces, esas son cosas que se han ido normalizando y la gente ha ido asumiendo como normal el chancletazo de la mamá. Incluso está en nuestras bromas diarias de los memes que tenemos en redes sociales. Eso sí está completamente normalizado. Nosotros como organización, en el tema preventivo, cuando trabajamos nuestra estrategia de comunidades protectoras, lo que queremos es que la gente tome conciencia de eso. Si alguien no se sienta contigo y no te dice, mira, que tú digas que tu mamá te daba un chancletazo cuando eras niña y tenías que correr, y porque cuando te llegaba el chancletazo, ahí sí ya nadie te salvaba, es normal, está mal. Exacto, la otra vez que venía en el Ecovía escuchaba cómo unos niños alardeaban de cómo sus papás les golpean, y para ellos no era algo malo, sino entre el que más le golpea es mejor. En ellos se llegó a normalizar el que los golpes está bien. Sí, mira, incluso las estadísticas dicen que las niñas que han visto casos de violencia en su casa son más sujetas a que normalicen que su pareja las violente. De hecho, si no estoy más equivocada, 6 de cada 10 niñas que han pasado maltratos en su familia, para ellas es normal que su pareja les maltrate. Y en cambio, en el lugar de los niños, eso es más profundo, porque para ellos es tan normal maltratar a su pareja, gritar a su esposa, maltratar a sus hijos, porque ya es un símbolo de su crianza nada más. Entonces, eso a la final tiene consecuencias graves, que es la separación del cuidado familiar en los niños, porque si yo soy un niño que crecí viendo cómo mi papá maltrata a mi mamá, luego voy a replicar eso, voy a maltratar a mi esposa, voy a maltratar a mis hijos, y luego tendré como consecuencia quizás una separación de mi hijo y mi hijo vaya a una casa de acogida. Entonces lo importante es eso, trabajar en un tema preventivo como la salud. Hoy nosotros trabajamos, por ejemplo, en la sociedad se trabaja mucho un tema preventivo de salud en cuanto a una buena alimentación, en cuanto a que hagas deporte, para que tú no sufras enfermedades a futuro. Lo mismo pasa acá. Es necesario trabajar en temas preventivos. Como organización nosotros demandamos un trabajo de política pública para que el Estado te asigne un presupuesto y como organización podamos trabajar en eso. Ya no es importante simplemente tener un presupuesto para solventar un servicio de acogida. Es importante tener un presupuesto que el Estado entienda que es necesario trabajar en políticas públicas de fortalecimiento familiar. Listo. ¿Realmente se ha logrado concientizar o prevenir la violencia a la que están expuestos los niños y niñas? A ver, creo que eso es un resultado que lo veremos con el pasar del tiempo. En las comunidades en las que nosotros trabajamos ya hemos formado muchos líderes comunitarios, mujeres que se han empoderado de su rol, que ya salieron de procesos de maltrato, que ya se evidencian, ya toman conciencia de lo que es vivir en un hogar con violencia, y creo que esos son indicadores que a ti te van dando cuenta de que el trabajo se está llevando a cabo, de que ya hay gente que está tomando conciencia sobre la violencia. El mismo hecho capaz de que nosotros realicemos campañas en redes sociales. Tuvimos esta campaña del Rompecráneos Challenge, en donde esto se normalizó. Claro, muchos padres lo asumieron, se asustaron, empezaron como a conversarlo entre ellos, pero no tomaban conciencia de verdad de que capaz no estamos conversando con nuestros hijos. O sea, no les estamos tomar conciencia de estos pequeños retos que para ellos a diario es una burla o es un reír, un pasatiempo. Entonces, es capaz crear unos mensajes donde nosotros podamos concientizar a los padres y decirle, tómate tu tiempo, conversa con tu hijo. Precisamente hablando sobre estos retos que se dan en redes sociales, en las plataformas de internet que existen, ¿cuáles son cómo los padres podrían identificar que los niños están siendo víctimas de bullying cibernético o que los padres se den cuenta que este tipo de retos llega a hacer daño a sus hijos y cómo los pueden ayudar? Porque ahorita desde que son pequeños se les entrega los celulares y nadie sabe qué hacen ellos. Yo creo que un factor importante ahí es la cercanía con tu hijo. Hay muchos estudios donde te dan como los parámetros de si tú puedes darte cuenta que tu hijo sufre bullying, si no sé, le ves retraído, está callado, capaz no controla los esfínteres. Pero creo que independientemente de eso hay un factor muy importante que es la cercanía y la confianza que tú puedes generar con tu hijo. Conversar, hablar, saber cuál es su entorno cercano, quiénes son sus amigos, cómo se relaciona él con ellos. No con esto te queremos decir que exista una invasión a su espacio privado, que como toda persona lo tenemos, ¿no? Sino que es ese grado de confianza en donde tú sepas lo que tu hijo está haciendo, en donde tú le indiques las cosas que está bien y él tenga la confianza para contarte a ti qué es lo que está pasando. Creo que cuando existen o hay hogares donde hay altos índices de violencia, estos pequeños temas que fortalecen a la familia son los que faltan, y ahí es donde los niños están sujetos a tener maltrato escolar, sufrir bullying con sus amigos, incluso en sus entornos sociales que no tienen nada que ver en la escuela. Y creo que ese es uno de los principales retos que como padres tenemos, o sea, siempre saber qué es lo que nuestro hijo está haciendo. Ya hablando de los retos que tienen los padres, ¿cuál sería una forma educada de educarlos? Porque muchos piensan que si no se los golpea no van a aprender, no van a educarse correctamente. ¿Cuál es la forma adecuada para llegar a una educación y que los niños también puedan aprender y entender que deben cambiar la actitud que están teniendo? Mira, nosotros como organización tenemos una metodología que se llama crianza positiva, donde nosotros tenemos como ciertos consejos que damos a los padres para poder mantener una crianza positiva con tus hijos, hay algo muy importante que se llama el adulto consciente. O sea, ¿cómo yo como adulto tomo conciencia de cómo quiero criar a mi hijo? ¿Cómo yo me pongo esos parámetros y me pongo en un completo estado de saber cómo, por ejemplo, incluso es un reto en el tomar conciencia de cómo me criaron a mí? Si a mí en momentos me criaron gritándome, no sé, no me escuchaban, yo sé que eso a mí me generó falencias como adulto. Entonces es tomar conciencia de esa adultez y decir, bueno, o sea, yo no quiero eso hoy. Yo hoy voy a tener un tiempo de escucha, voy a tener un tiempo de diálogo. Es difícil, siempre uno debe ponerse a la altura del niño. El mismo hecho que tú seas adulto te genera ya un nivel superior hacia el niño, y ahí es cuando surgen las desigualdades. Entonces siempre ponerte al nivel del niño, entender la problemática de, capaz para mí lo que para mí como adulto ya es una cosa sencilla, para el niño es una cuestión muy grande, porque los problemas se van de acuerdo a su edad. Entonces, ¿cómo yo puedo enseñar a mi hijo a solucionar conflictos? Entonces, esta parte de la crianza es un reto que lo debes asumir como familia. Tú, como adulto, en tu adultez consciente, en el generar un entorno protector, en el de crear espacios de sensibilización, que van desde que tú tomes conciencia de cómo quieres criar a tu hijo. Y esa es precisamente la labor que hace Aldeas con los niños niños y adolescentes que trabajan ustedes. Claro, por ejemplo, nosotros esto lo transmitimos a las madres, a las familias con las que nosotros trabajamos en el tema de lideresas y mujeres, pero también es una metodología que usamos con los niños que se encuentran en acogimiento. Con ellos entablamos todo lo que es esto del adulto consciente con las educadoras que se encuentran a su cargo. Hablamos todo lo que son entornos protectores. Ellos son niños que vienen con situaciones de vulneración graves, en algunos casos muy graves. Entonces es que trabajar con ellos, retomar la confianza, en el que ellos se empoderen de sus derechos, en el que ellos sepan que están en un ambiente donde nada les va a pasar y que cuando regresen a sus familias, ellos sepan que van a estar bien. Trabajar con sus familias, esto también, si fue separado por un asunto de violencia física, que su familia tome conciencia de que eso no está bien, de que tienen un camino muy grande por seguir en torno a la crianza, una buena crianza. Listo. Recientemente se escuchó sobre el caso de un niño venezolano que fue violentado sexualmente y su madre fue a poner la denuncia, pero por no estar legalmente en el país no se le aceptó. Entonces, bueno, fue todo un problema. Ustedes, como institución, ¿qué piensan y cómo podrían ayudar a los niños, niñas y adolescentes que no están legalmente en el país? Mira, este caso pasó en el Valle de los Chillos, si no me equivoco. Creo que ahí nosotros simplemente como organización esperamos un poco el tema del proceso. Sin embargo, en el tema de abogacía abogamos, porque un niño que se encuentra en situación, un niño, un adulto, un joven, quien esté en condición de movilidad humana, tiene todos los derechos, al igual que cualquier ciudadano del país. Estamos en un proceso de trabajo junto con abogacía, en el cual demandamos damos esa exigibilidad de los derechos a los niños sin que se tome en cuenta su condición de movilidad. Este caso en particular entiendo que está ya en la Subsecretaría de Educación. Nosotros junto con la red, las redes de trabajo de abogacía, apoyamos a todo lo que son estos casos a través de esta exigibilidad. Estamos al pendiente del caso. No te puedo dar como más resultados de lo que pase. Sin embargo, como organización siempre estamos al frente de defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes en cualquier situación que ellos se encuentren. Listo. Bueno, amigos y amigas, es tiempo de hacer un paréntesis. No se desconecten de nuestro programa. Después de una pequeña pausa informativa, regresamos con más de Radio Púrpura. Cultura FM. Cultura FM. La primera radio cultural del país. Escúchala por la 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Ya de regreso con ustedes, somos Radio Púrpura y aquí estamos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Hoy nos encontramos conversando sobre el tema de la violencia que viven niños, niñas y adolescentes y que en muchos casos ha llegado a ser normalizado y entendido como algo necesario para la educación de los niños. Estamos acompañados por Gabriela Navas Paredes, comunicadora social de Aldeas Infantiles, SOS Ecuador, una institución que se encarga de velar porque los niños estén en un ambiente familiar seguro y libre de violencia. Amigos y amigas, continuamos con el diálogo con nuestra invitada en nuestro segmento La Tertulia. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia, somos lo que quieres oír. Bien, amigos, regresamos con Gabriela. Sí, continuamos con el tema de la educación. Si nos metemos un poco en el tema de lo religioso, ¿qué es lo que determina ciertas conductas autoritarias hacia los niños? ¿Y por qué se lo ve como un justificativo para violentarlos? Bueno, yo creo que esto del naturalizar la crianza de una manera hereditaria, ¿no? Para ti es normal educar o criar a tus hijos como tus padres te educaron. Entonces creo que ese es el principal reto, romper los círculos de violencia que venimos heredando a nivel social y que están bien vistos. Yo recuerdo que en mis tiempos de escuela mi maestro los daba con la regla, o sea, y si no traías el deber era como ya me va a dar con la regla y era normal. Hoy por lo menos ya esas cosas a nivel escolar ya cambiaron. En cuanto al tema religioso, no sé, creo que nosotros como organización somos una organización de derecho que no está vinculada para nada al tema religioso, es una organización de libre albedrío en ese sentido. Entonces, más nos enfocamos en un tema de derecho, de respeto al derecho de los niños, a que ellos ejerzan cada uno de los cuales ellos tienen. Ya, nos mencionabas al principio del programa que Aldeas Infantiles tiene programas para prevenir la violencia. ¿Nos podrías contar un poco más sobre ellos? Bueno, sí. Nuestro principal programa preventivo es el trabajo con comunidades, comunidades protectoras que nosotros les denominamos. Por ejemplo, tenemos un trabajo en Bastión Popular, en Quito, en Guayaquil. Aquí en Quito nos encontramos en Quitumbe, en el barrio La Delicia también. Son barrios que nosotros hemos identificado que existen grandes índices de violencia, mucho maltrato a la mujer, mucho maltrato a los niños. Nosotros ahí trabajamos un tema de talleres, tenemos una metodología que se llama la rueda comunitaria, en donde hacemos un círculo de confianza con las personas. Ellas pueden hablar sobre los problemas que tienen en su hogar, que viven con su pareja, que viven con su familia. Es un círculo de apoyo. Creo que eso es un factor determinante y bueno para que tú vayas tomando conciencia de las cosas que te pasan y cómo puedes superarlas. También trabajamos en un tema súper fuerte de participación juvenil. Tenemos grupos, un grupo que se denomina la Red de Adolescentes Comunicadores. Con ellos trabajamos, fortalecemos sus habilidades y competencias para la vida. Trabajamos a través de la educomunicación, todo lo que es del fortalecimiento de campañas de uso de drogas, de prevención del embarazo, de autoayuda, de cuidado. Con esto los chicos se convierten en portadores de los mensajes para su propia comunidad. Ya no son chicos que están en la esquina capaz pasando el tiempo, sino asisten a los talleres que Aldeas Infantiles SOS les brinda. Ellos son capaces de crear campañas de comunicación, de transmitirlas a la ciudadanía, a su propio barrio. Entonces, con ellos este tema de participación también nos ayuda mucho. A la par, trabajamos un tema de empleabilidad y emprendimiento. Brindamos todo lo que es capacitación para que ellos puedan de una u otra forma guiarse en lo que quieren ser a futuro en cuanto a su estudio. Tenemos alianzas con empresas donde los chicos pueden conocer todo lo que es un trabajo a futuro. Entonces también en ese sentido trabajamos todo lo que es el tema de prevención. Hay personas que quisieran ayudar a los niños que se encuentran en esta situación. ¿Existe la manera de ser voluntarios? ¿Cómo se podrían acercar a ustedes para ofrecer su ayuda? Bueno, la principal fuente de ayuda para nosotros es que nosotros tenemos un grupo denominado el Movimiento por la Niñez y la Adolescencia, en donde se encuentran los amigos de SOS. Los amigos de SOS, más que voluntarios, son personas que aportan mensual, que aportan económicamente y mensualmente a la organización. Ellos, nosotros les denominamos que son activistas por la niñez y la adolescencia. De hecho, son activistas completamente desinteresados porque ellos, por lo general, no pueden tener un vínculo con los niños y niñas que están en aldeas por el tema de protección infantil. Sin embargo, aportan a la causa. Mensualmente aportan, con eso nosotros podemos fortalecer todo lo que es el tema de educación, todo lo que es el tema de vivienda o programas alternos que a ellos les desarrollen más competencias. En el tema de voluntariado, en realidad no es una estrategia que la hemos estado encaminando, sin embargo no tiene todavía un camino fuerte. Hicimos una colecta a nivel nacional y los voluntarios nos apoyaron en calle, saliendo con presencia para recaudar fondos. Es algo que todavía no tenemos fortalecido. Listo. ¿Crees que también es un problema que a partir de las escuelas se esté normalizando el que los niños son violentados? Y esto es también replicado por las familias, o sea, las dos instituciones son las que causan el que se normalice que los niños sean violentos y que acepten la violencia como tal. Bueno, yo creo que ahí es importante la brecha de relación que existe tanto en el tema de la escuela como de los colegios con las familias. Es importante que tanto padres de familia como las entidades educativas se pongan en contacto, estén de acuerdo en cuáles van a ser los caminos que vamos a tomar para que los niños sean educados. Y siempre es indispensable que sepamos cuáles son las que estemos de acuerdo en cómo vamos a educar a los niños. En las dos instituciones. Ajá, en las dos instituciones. Listo. Bueno, amigos, en este momento contamos con la presencia de nuestra segunda invitada. Ella es Cristina Torres Villacrés, abogada experta en violencia de género y niñez, socia fundadora de CEPRODEG y miembro activo de la Coalición contra el Abuso Sexual a la Niñez en el Ecuador. COCASEN, bienvenida. Bueno, estamos hablando sobre cómo se ha llegado a normalizar la violencia en los niños, niñas y adolescentes desde los hogares, en las instituciones educativas y cómo esto afecta también a un futuro para las personas, porque las personas que viven en violencia después replican esto en sus propios hijos. Entonces, tú como experta en los niños, ¿cuáles crees que han sido las falencias que ha tenido el Estado sobre los derechos que ellos deberían ejercer y para protegerlos? Bueno, yo soy abogada, entonces directamente trabajo ya con niños que han sido violentados, con familias que han sido violentadas, con niños abusados sexualmente, con mujeres que en algún momento de su vida fueron abusadas sexualmente, y cómo el Estado y el aparataje estatal no tiene políticas concretas para evitar este tipo de violencias, sobre todo la violencia sexual hacia los niños, niñas y adolescentes. También nos enfrentamos a un sistema y a un aparataje judicial lento, revictimizante, que no te ayuda a mayor cosa, y es por eso que muchas mamitas y papitos prefieren dejar ahí las denuncias y no seguir con el proceso, que obviamente es tedioso, es largo y muy doloroso a la vez. Precisamente para evitar que se llegue a los abusos sexuales como tal, ¿qué pueden hacer las familias, las madres, para prevenir que se den estos casos? Yo creo que no solamente las madres, tenemos que hablar que también, o sea, haces un bebé entre un hombre y una mujer, entonces hay una mamá y un papá, y obviamente es hora de cambiar el paradigma que existe de que la madre es la única educadora que hay. También es cuestión de una paternidad responsable con los hombres. Debemos empezar a trabajar ahí, a fortalecer esas paternidades que obviamente han sido relegadas por el patrón cultural en el que vivimos, dejando a los hombres a un lado del cuidado de los niños del hogar, y eso es súper importante ir cambiando. Como mamitas, como papitos, debemos estar siempre alerta y sobre todo aprender a manejar una buena comunicación con nuestros hijos a fin de que ellos nos puedan contar cualquier cosa y también hablar sobre temas, sobre todo los temas de manera directa. Los niños de ahora, te escuchaba en la entrevista, ya tienen el celular a la mano y obviamente eso significa que ellos están de primera mano obteniendo la información. Entonces es responsabilidad de los padres y las madres explicar esta información, explicar cómo afecta la información que ellos tengan, enseñarles, en el caso de lo para evitar la violencia sexual, enseñarles desde pequeños que hay las partes de su cuerpo y que esas son partes que nadie puede tocar. Listo. Gabriela y Cristina, en estos momentos en la ley vigente del Código de la Niñez y Adolescencia se establece como violencia la violencia física y psicológica. Se está dejando de lado la, la simbólica, incluso la ginecobstétrica y otro tipo de violencias como la cibernética igual. ¿Por qué se dio esto? ¿Se los está abarcando dentro de la física y psicológica o no se los veía muy graves a los otros tipos de violencia? Bueno, el código de la niñez anterior, el actual que tenemos es del 2008, es decir, que llevamos prácticamente una década de desactualización en cuanto a información que ahora tenemos y el acceso a los medios de comunicación. Entonces, obviamente, ahorita se está manejando las reformas al CONA, donde sí hay interés, y sobre todo el interés de la sociedad civil y de los grupos a los cuales trabajamos directamente a niñez, a que haya este cambio estructural, y estamos también aportando como coalición, como COCASEN directamente, para que haya esta visibilización de todas este tipo de violencias que existe, que no queden a un lado, y es por eso también que nosotros estamos peleando en la Asamblea a fin de que exista una comisión permanente de que se encargue de tratar temas de niñez. Listo. Si hablamos de violencia sexual, los agresores que generan un daño a estas personas reciben un trato especial, o sea, en el caso de la institución Aldeas Infantiles, ¿les regresan a los niños a este lugar donde fueron afectados o cómo tratan el tema de que están en un hogar que hubo una persona que les abusó sexualmente? Bueno, ahí como te comentaba, siempre lo importante es el análisis individual de cada de la situación de cada niño, niña y adolescente. En los casos de abuso sexual depende mucho de todo el análisis que nosotros realicemos. Sin embargo, de hecho no regresa al lugar donde se encuentra el violentador. Por lo general tratamos de que regrese a su familia ampliada a otro tipo de familia donde el niño se encuentre protegido, pero también existe un proceso de vinculación que nosotros realizamos con la familia. ¿A quiénes pueden acudir si ven que sus hijos o algún familiar o conocidos están siendo agredidos sexualmente? ¿Y si hay algún castigo a los familiares directos o el castigo es el mismo para todos? En los delitos sexuales es un agravante el que tú seas un miembro de la familia, hasta el tercer grado de consanguinidad o cuarto de afinidad. Entonces, ese se convierte en un agravante a cualquiera de los delitos sexuales, sea abuso sexual, sea acoso sexual, sea violación, sea pornografía infantil. Entonces, esos son los que ahorita tenemos tipificados en nuestra ley. Sin embargo, tenemos entidades, principalmente la Fiscalía, es bueno que sepan que no necesitan de un patrocinio de un abogado para presentar la denuncia en Fiscalía. Y estamos CEPRODEG, que es el Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos y Género, que nosotros también brindamos asesoría y patrocinio y muchas de las veces, dependiendo de la condición económica de las personas, de manera gratuita. También como coalición, la coalición embarca varias organizaciones a nivel nacional, entonces estamos distribuidos y nosotros nos encargamos también de brindar ayuda y patrocinio legal a las víctimas de violencia sexual en la niñez. Retomando el tema del challenge rompecráneos, ¿cuáles son las consecuencias que generan estos? ¿Cómo dañan a los niños, niñas y adolescentes? Bueno, estamos hablando de que la persona que sea la víctima, o sea, hay tres, uno va a ser la víctima, esa víctima puede incluso morir. Pero, ¿qué pasa con los otros dos niños? Ellos son culpables de un delito, que es la muerte del compañerito. Sin embargo, son inimputables. Entonces, también es importante que, o sea, como sociedad nos pongamos a analizar y digamos qué están haciendo nuestros hijos. ¿Por qué permitir, o sea, por qué llegar hasta eso? ¿Qué, o sea, a mí me preocupa y yo digo, ¿qué tienen en la cabeza para hacer algo tan estúpido? Porque no hay otra palabra, perdón, algo tan tonto, sino la necesidad de atención. Entonces significa que en la casa no les estamos dando atención, que no estamos hablando con nuestros hijos, que no les estamos comunicando, que no les estamos advirtiendo que hay conductas buenas y conductas malas, y que las conductas malas obviamente acarrean responsabilidades. Claro, como mencionaba Gabriela, es necesario sentarse con los hijos y conversar con ellos, darles la confianza para que cuenten lo que está sucediendo. Sí, yo creo que aquí esto es un sujeto a un análisis muy, muy amplio, porque existe, como decía Cris, tres personas ahí. En este caso, dos casos muy fuertes, que es la persona que está, que tuvo el accidente, el que se cae, y el otro que son los niños que propician esto. Entonces, ¿cuál es el origen de que estos niños se atrevan a hacer esto? O sea, ¿por qué, qué situaciones están pasando ellos en su hogar para asumir estas cosas? Hay un tema de descuido, de que sus papás capaz no se sienten, no les expliquen las consecuencias de lo que puede traer un mal comportamiento con tus compañeros. En el otro caso, capaz de niños que están retraídos, porque yo leía un análisis de un caso de que ya se dio del rompecráneos, y a un chico que le pasó esto, era un niño que no tenía mucha afinidad social con todos, capaz era el que pasaba por ahí, le dijeron, mira, ven que te vamos a, ponte a bailar, él bailó inocentemente, los otros, existe una malicia, ese grado de malicia, ¿cómo nosotros como padres lo podemos controlar? ¿Qué es lo que está pasando? Y creo que ese es un llamado de atención muy grande que nosotros debemos hacer. Claro, los niños están de alguna forma llamando la atención porque están demostrando que no tienen lo que necesitan en sus hogares. Gabriela y Cristina, ¿creen que los castigos que se dan a las personas que violentan son leves en nuestro país? Depende de qué tipo de violencia. Violencia física generalmente no tiene realmente una pena grave. O sea, una pena que te haga tomar conciencia de que estás haciendo mal. Estamos hablando tal vez de la violencia sexual. Sí existe una pena medianamente normal y aplicable. Sin embargo, vemos y actualmente la tasa de acoso, abuso, violación va en aumento. Eso significa que no es que la pena sea mala. El problema es que para llegar a esa pena es un camino muy tortuoso. Entonces, de las 10 denuncias, a lo mucho 4 y 5 en el mejor de los casos va a llegar a una sentencia. Es decir, que el sistema judicial está dejando al lado un montón de violadores que obviamente dicen no me hicieron nada y vamos a seguir violando. Porque los violadores no cambian, ¿no? Hay que tener súper claro en eso, que los violadores ya tienen una conducta mala y que no van a cambiar por más tratamiento que se les dé, o posiblemente sí, pero son muy pocos los casos. Sin embargo, el mensaje es claro, o sea, hay violadores que están en las calles, pero ves que un caso, que si es que no se volvió viral, llega a sentencia. Pero los otros casos, ¿qué pasa cuando son personas pobres? O sea, el índice de violencia sexual en las comunidades indígenas, por ejemplo, es tan normalizado que llegar a una sentencia es completamente difícil. Y peor, o sea, todo lo que sea en una clase económica baja, el acceso a la justicia es completamente limitado. Porque obviamente existe esta traba, ¿no? Que va desde el momento que vas a poner la denuncia y te dicen, no, es que está segura que su hijo no está mintiendo, cosas así. Y es porque no tenemos un sistema especializado en niñez. Que estamos confundiendo la violencia hacia las mujeres, que es un punto aparte, que no es lo mismo con la violencia que sufren los niños, niñas y adolescentes, porque obviamente ellos son más pequeñitos, tienen otra concepción. Entonces necesitamos tener un tratamiento especializado para víctimas en niñez, para que esos casos lleguen a un juicio y lleguen a tener una sentencia. Pero mientras eso no pase, ¿qué pasa con de los 10 que presentaron la denuncia con los 6 que no llegaron a nada? Que pasó 2 años y fiscalía te dijo, ¿sabes qué? Hay que archivar hay que mandar archivo y se quedó ahí. Y por eso precisamente después tienen miedo a ir a denunciar estos casos. Sí, eso y el mensaje claro a los violadores. O sea, el Estado a mí no me hace nada, yo voy a seguir violando. Sí, yo creo que por eso uno de los planteamientos que nosotros como organización tenemos en cuanto a la reforma del Código de la Niñez es esto, es la creación y el fortalecimiento de un sistema de protección especializado en temas de niñez con rectoría local que esté vinculado a los gobiernos autónomos locales, porque necesitamos eso, o sea, que se dé un análisis detallado y un estudio en cada localidad, que cada GAD junto con este sistema de protección tenga como la autonomía y la potestad libertad para poder analizar estos casos, porque si lo hacemos desde acá, es más difícil que la gente que está en una situación de pobreza pueda tener la denuncia, pueda pasar este proceso, pueda llegar a tener un resultado, y más aún cuando la violencia está normalizada. O sea, cuando yo como persona de una familia denuncio que mi esposo me maltrata, si para mí es normal que él me maltrate, entonces ese maltratador jamás será sentenciado, jamás pasará por un proceso de justicia, porque yo como víctima no tomo conciencia de eso. Entonces creo que también el hecho es trabajar en un tema de política pública que nos ayude a, en un tema de prevención, de fortalecimiento de estas capacidades de las personas para darse cuenta de qué es lo que está pasando. Porque no podemos simplemente llegar a trabajar el problema, hay que trabajar todo lo que te lleva a ese problema. Y si nosotros tenemos políticas públicas que nos ayuden a trabajar en ese tema preventivo, ya casi ni siquiera deberíamos trabajar en cómo solucionar el problema. Bueno, por cuestiones de tiempo, sus palabras finales, ¿qué pueden decir a las personas que están sufriendo violencia? ¿Cómo pueden ayudar los padres a sus niños? ¿A quién pueden acudir? Bueno, primero tenemos que aprender a manejar la comunicación efectiva con nuestros hijos, aprender a escuchar, aprender a darnos cuenta de qué está pasando con mi hijo, qué es normal y qué no es normal, y enseñarles también a diferenciar lo bueno y lo malo, y lo que está bien y lo que está mal. Eso es súper importante, y hacerles muy responsables de cada uno de sus actos desde pequeñitos para que ir formando personas responsables a futuro. Eso por un lado. Quienes sufran de violencia pueden acudir a CEPRODEJ, pueden contactar con COCASEN en redes sociales, estamos a nivel nacional a fin de ayudar a las personas y a quienes lo necesiten que hayan sido víctimas de violencia sexual. Y a todas las personas que sufran violencia, decir ya no más, o sea, ponerle un alto a la violencia. No ganamos nada, la violencia genera más violencia, entonces es necesario ir ya parando esto. No queremos acabar de aquí a 10 años en una sociedad más violenta de la que ya estamos viviendo. Gabriela. Bueno, siempre tomar conciencia de la exigibilidad que tenemos como ciudadanos de nuestros derechos, tanto como mujeres, como niños, como familias. Nosotros simplemente siempre caminar con el reto que como organización hemos asumido, que es trabajar por el derecho a familia sin violencia desde todos los ámbitos, desde el ámbito de conciencia social, a través de comunicación con la ciudadanía, a través de ser parte del movimiento por la niñez y la adolescencia, sumándonos con la causa de aldeas infantiles de SOS y trabajar con responsabilidad con los participantes que tenemos en nuestros programas. Listo, entonces, bueno amigos, la violencia no debe ser naturalizada ni puesta como que algo necesario para la educación, sino que es algo que se debe empezar a hablar, a tratar, y que los niños se den cuenta que no es normal que nuestros padres nos peguen, que en nuestras escuelas seamos atacados ya sea verbalmente o físicamente por compañeros o profesores. Si estamos en estos casos, necesitamos hablarlo, contarlo. Las personas a las que nos podemos acercar son nuestros padres, que nos pueden ayudar, y ellos a su vez acercarse a instituciones, como ya mencionaron, que les puedan brindar una ayuda y un apoyo. Amigos y amigas, el tiempo se nos ha terminado, no nos queda más que despedirnos, pero gracias por acompañarnos en este su programa Radio Púrpura. Un gusto compartir esta mañana con Cristina Torres y Gabriela Navas. Soy Marisa Cuásquer y tenemos la cita el próximo sábado con más temas por descubrir. Agradecemos a todo el equipo de Radio Púrpura, a Francisco en la parte técnica. Y no se olviden de escribirnos a nuestra fanpage. En Facebook nos encuentran como Radio Púrpura, o a nuestro Twitter, @radiopúrpura_s. Y no olviden que lo púrpura lo altera todo. Hasta la próxima, amigos. La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver, porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es púrpura. Por hoy hemos terminado. Te esperamos hasta la siguiente ocasión. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura.